Tengo la posibilidad de conversar con uno de los electores de nuestro municipio Sierra de Cubitas, Bartolo Viltre de Santana. Queremos conocer cuáles son sus apreciaciones acerca de las elecciones generales que tienen lugar en nuestro municipio, como en todo el país, este 11 de marzo. Creo que se está cumpliendo un derecho constitucional de todo ciudadano cubano de asistir a las urnas y elegir a nuestro representante al Parlamento. Parlamento que está conformado por obreros, campesinos, estudiantes, intelectuales, nuestros futuros dirigentes que van a integrar el Consejo de Estado. Creo que también estamos en un momento para reafirmar nuestro apoyo a la revolución y a nuestro líder indiscutible, Fidel Castro, que nos enseñó que sin revolución, sin democracia, no hay un país próspero con desarrollo, que los ciudadanos puedan ejercer libremente y elegir a sus dirigentes. Creo que también se impone que nuestra juventud participe, porque nos toca hacer una reafirmación en momentos en que el adversario, con sus provocaciones, intentan menoscabar la soberanía de nuestro país. ¿Qué importancia entonces usted le concede a la participación en este proceso de los colaboradores y supervisores como complemento de su preparación y conocimiento de nuestro sistema electoral? Creo que es un principio también de nuestra constitución que rige el control popular a nuestras instituciones democráticas, y esos compañeros que integran hoy los supervisores colaboradores pueden ayudar mucho a que nuestra ley electoral se cumpla como está debido, que no hay violación a los derechos de los ciudadanos, que las personas pueden votar libremente y que si hay alguna dificultad, que estos compañeros puedan detectarle y que se puedan solucionar al momento. Creo que son importantes porque también nos da validez de democracia y participación del pueblo en nuestras instituciones democráticas. Agradecemos las palabras de uno de los electores de nuestro municipio Sierra de Cubitas, Bartolo Viltre Santana, en una fecha tan importante como hoy, 11 de marzo, que se desarrolla en nuestro municipio las elecciones generales 2017-2018. Fue una entrevista de Miguel Ángel Quiroga Costa.